La única oportunidad del movimiento es justamente ese desorden que permite a las gentes hablar libremente y que puede desembocar, por fin, en cierta forma de autoorganización. 1968. Al mismo tiempo que estamos implicados en los movimientos sociales, políticos, también en el movimiento cultural, porque yo creo que es una de las características del movimiento de 68, que la cultura y la política están íntimamente ligadas, ¿no? O sea, y los movimientos los hacemos cantando, los hacemos haciendo teatro, los hacemos produciendo obra plástica. Es esa libertad la que deja la sensación a ventana abierta. Ese desorden impetuoso al que luego la historia recriminó no haberse organizado. Más allá de los logros o desaciertos del movimiento, la actitud, la reivindicación de los sonidos de los cristales rotos, de aquella barbarie juvenil que pasa gritando adentro de las casas, que están vivos. O sea, nada de lo que estaba hecho nos gustaba. Queríamos romper todos los patrones y queríamos romper todas las reglas que nos habían impuesto, ¿no? Pero siempre con un compromiso social. Porque para bailar no es necesario organizarse. Otra característica de nuestra generación es que creíamos que el mundo era transformable y que se iba a cambiar el mundo por un mundo justo. El 2 de octubre, más de 10.000 policías y soldados terminaron emboscando en la Plaza de las Tres Culturas a la dirigencia y la base social del movimiento universitario mexicano, provocando su desarticulación y el encarcelamiento de los principales dirigentes. 40 años del movimiento estudiantil de 1968. Porque entre todos y todas construimos la historia. La Voladora Radio.